Patapatum, patapatín, bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, bienvenidas a En Franca Decadencia, este programa lamentable a esta hora terrorífica del día, de los días sábado, sábado de calor falso, calor insultante porque es una trampa y una mentira, porque se suponía que estábamos en... ¿Dónde está la primavera, Cristian? ¿Dónde está la primavera? No contestes ahora, déjame primero que presente el programa, que tenemos un programa que presentar. Bienvenidas a En Franca Decadencia. Esta es la 48 edición de este programa. No sabemos todavía cómo hemos llegado hasta aquí. Y estamos emitiendo, eso sí lo sabemos, desde las ondas libres de Radio La emisora libre autogestionada de Madrid. Como bien sabéis, podéis encontrarnos buscando en Facebook en Franca Decadencia, buscando en iVoox en Franca Decadencia y buscando en los rincones que ahora ya empiezan a oler muy fuerte a pis. Bienvenido, Cristian. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora ya puedes hablar. Ya puedo hablar. Tiene usted permiso, don Lord Cristian. Genial, estoy encantado. ¿Cómo se encuentra? Después de llevamos mucho tiempo sin hacer programa en directo. Llevamos 2 semanas. 2 semanas, porque la primera yo estuve fuera y la segunda yo hice programa, que por cierto, ese lo tenemos que subir porque... Oh, estoy pensando una cosa, estamos haciendo otra vez el absurdo. Porque el de Juanma Laguna... Lo subimos la semana pasada. Era 45, lo subimos. La semana pasada, cuando el 46 ya lo habíamos subido porque lo hicimos en directo, uh-huh. Ahora vamos a hacer el 48, pero el 47 no lo hemos subido todavía, que no, es el no. De Miguel Porto, porque, que lo grabamos allí en directo, claro, en Vigo City. Lo grabaste en Vigo después de montar en Globo. No hablemos de mis intimidades, por favor, bueno, Cristian. Bueno. Quedamos en que esto era un programa donde íbamos a respetar la intimidad de las personas. No, pero de vez en cuando hay que hablar de algo... Interesante, ¿no? O sea, más allá del programa. No. Algo con algún tipo de interés. No. Algo con un trasfondo humano. No. Algo con, no sé, picantón. No. Bueno, pues nada. Si te gusta esa mierda, te vas al programa de Gemma Nierga. Había pensado en hacerme ministro de Cultura. Estás a tiempo. Bien, hoy tenemos una situación especial y extraordinaria, no solo por este calor insoportable, injusto y absolutamente inhumano que ya nos lanza, o sea, hemos pasado ya del ¡uy, que va a llover! ¡Uy, que la niebla! ¡Uy, que me pongo la rebequita porque refresca! A de repente, Dios santo, quiero morir pronto. Y vamos a estar así hasta octubre. Y mientras el señor decadente nos habla del interés... Y además el señor decadente encima tiene cada vez más alergia, con lo cual hace el programa como si fuera gangoso total. Mira, así respiro, mira. No pegue la nariz. Solo una fosa respira, la otra no. Me parece muy bien. Vale, 1. Soy medio humano ahora mismo. No pegues la nariz al micrófono. 2. No hables del tiempo porque si lo que quería, de lo que quería yo hablar no tenía interés, esto tiene todavía menos interés. Y 3. Bueno, si tienes calor, tienes razón. Te quitas las pezoneras de invierno que te he dicho antes de salir de casa. No, que, no. Hay cosas que son irrenunciables, Cristian. Una de ellas es la dignidad humana de las personas y la otra las pezoneras de invierno. Claro, es que para lucir hay que sufrir. Hombre. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? Pues vamos a entrevistar a unas personas, pero antes de decir a quién vamos a entrevistar, vamos a decir que hoy estamos solos tú y yo, Cristian, en esta radio. Sí, por eso no hemos presentado a más gente. Ya, pero ¿no sientes algo especial? Eso es que lo sientes. Eso es que tú estás teniendo un sentimiento. Eso ya es que te está gustando. No lo tengo claro. Eso ya es vicio. Porque He ido al baño antes de salir de casa, entonces no sé si tengo algún sentimiento en especial ahora mismo. Bien, pues hoy la novedad es que vamos a entrevistar a unas personas humanas, dicho en plural porque son más de una persona humana. ¿Son cárnicas? Cárnicas, sí. Bueno, No las he probado, pero desde luego el aspecto y el tacto lo tienen de carne. Sí. Yo por lo que. Pero no, que he visto, no mastico a los invitados por lo general. Parecía gente. Formas de vida basadas en el silicio. Eso tiene pinta, sí. El silicín. Basadas en el silicín. Del silicio. Eso veremos ahora. Porque, no, pero vamos a hacer por primera no en vez. El carbono como usted y yo. Eso es. Vamos a hacer entrevista vía telefónica. Así que vamos a cruzar los dedos, cross fingers de queso, para que todo salga bien. Y ya sin más dilata. Ah, no. Que tenemos una dedicatoria que hacer. Tenemos una dedicatoria. Es verdad, claro, hoy tenemos una dedicatoria que hacer porque este programa, lamentablemente, lo tenemos que dedicar a una persona que ya no está con nosotros. Bueno, yo pienso que no está ya en ningún sitio. Algunos que sean religiosos pensarán que está en algún lugar. Pero, pues sí, pues ha partido, ha marchado Paco. Un buen compañero que ha estado por aquí un par de veces, acompañando a Milagros Milagrosa, y lo hemos sentido mucho. Y desde aquí queremos dedicarle con todo el cariño el programa. Y aunque pensemos que no está en ningún sitio, Paco, allá donde no estés, disfrútalo. Tanto a él como a su familia, que ahora estará pasando un momento un poco duro. Y su hija, que también estuvo por aquí, y fue una presencia muy agradable. Y desde luego Paco era una persona que... Que resultaba impresionante esa fuerza y esa energía de, joder, 90 años ahí. Y viniendo de público al programa. Y viniendo aquí de público al programa, soportándolo y además diciendo que se lo había pasado bien. Y bueno, en fin. Bueno, era mayor, pero también. Como decía mi abuela. Podía mentirnos. Mientras se vive, no se morre. Yeah. Pero todo tiene un fin. Pues un beso, Paco, allá donde estés o no. Vamos ya con lo nuestro. Cristian, abre micrófonos. Vamos ya. Vamos a atravesar. El puerto de Pajares. Vamos ahora mismo, están las ondas hercianas libertarias de la radio libre autogestionada. Están pasando ahí por Pajares diciendo, hostia, las vaques. Bien, no nos enredemos. ¿Quién demonios sois y por qué debería importarnos? Ya se puede hablar. Ya se puede hablar, sí. me ha gustado empezar con un entrevistador. ¿Ya puedo hablar? ¿Ya? ¿Te vas a callar, señor entrevistador? Sí, yo me callo ya. Venga. No estar ahí, claro, o sea... No te veo los ojos, no sé a quién miras. Yo al infinito, siempre. Bueno, yo soy Luis y al otro lado está... Enol. Ahí. Joder, Enol, madre mía, estás fuerte hoy, ¿eh? Desayuné bien, sí. Y nada, somos unas formas de vidas basadas en el silicio que hacemos películas de animación cuando nos dejan. Uh-huh. Y nada, sí... Ya está, por eso debería importarte, ¿no? Sí, por eso nos importa. No, no te tiene por qué importar. Sí nos importa, sí nos importa. Si no, de que íbamos a estar nosotros aquí a las 5:30 de la tarde pasando un calor horroroso llamando a personas en Asturias. Llamamos porque nos importa y nos interesa. Hace calor hasta aquí. Hace calor hasta... El calor ha llegado hasta ahí. Ha llegado. Eso es el primer síntoma. Ya, eso es el primer jinete del apocalipsis. Los otros cuatro ya vienen rodados, porque si ya ha llegado el calor ya hasta ahí, se ha cruzado ya Pajares, ya mal. Bien. Y encima no nos dejan usar la playa. Es verdad, claro, porque está llena de mierda, por lo está visto, ¿no? Está rota la playa. No, está llena de mierda. Están evacuando aguas fecales de la ciudad a la playa. Sí, sí. Según la alcaldesa es porque llovió. Ah, vale, que era literal. Sí, sí, sí, es literal. Literal, literal. Yo tengo una anécdota con aguas fecales también en la Ría de Vigo, si queréis la cuento. Por favor. ¿Sí? Por favor. ¿En serio? Sí, sí, sé que bueno, tenemos pues, aquí... no tenemos sí, nada que hacer. Pero que mejor que venga. Después de hablar del tiempo, hablar de caca. ¿Sí? ¿Pero cuento o no cuento? Que sí, coño. Sí, vale, vale. Vale. Pues yo cuando trabajaba en el puerto de Vigo, ese lugar infame donde los derechos laborales y, bueno, la seguridad de los trabajadores es como los unicornios rosas voladores y bilingües, había un desagüe que a determinada hora sacaba, pues de alguna cañería de aguas fecales de la ciudad, sacaba un torrente de mierda. Pero realmente espectacular, o sea, era como imagínate, turbomierda, ¿no? Como la velocidad absurda, pero de la mierda. Y era por debajo del agua, o sea, no chorreaba como una catarata, sino que iba por debajo del agua, pero como a un metro. Entonces tú veías que salía ahí como... un torrente de masa ahí apestosa, y eso se llenaba de mugeles. El mugel es como la gaviota de los... Si la gaviota son las ratas del aire... que la gente dice que son las palomas, es mentira, cualquiera que conozca las gaviotas sabe que la verdadera rata es la gaviota, pues el mugel es como la gaviota del mar, y es como un pescado ahí horripilante, y se juntaban tantos mugeles a comerse la mierda, que yo, también hay que decir esto, es un poco malvado por mi parte, pero en el hastío y el aburrimiento, el trabajo en el puerto, cuando no tenías nada que hacer, que entre que llegaba un barco y llegaba otro no hacías nada, pues tiraba piedras, así, a los peces, y decía, joder, es que cualquiera que tire le doy a 7-8 peces, porque es que no es que haya un pez o dos, es que hay como una masa de peces y mierda, y daban ganas como de, no sé, menos de sumergirse ahí de cualquier cosa. Bueno, a la alcaldesa de Vigo la podíamos haber sumergido ahí, porque fue presidenta del puerto también, Corina Porro, un beso desde aquí, Corina Porro. El submarinismo está bien, Corina, no lo olvides. Bien. La podemos llamar, sí, eso. Podemos llamarla, en otro momento lo haremos. Que no da para más. Pero de momento, como estamos en el cómic, la animación y la ilustración, y no en las aguas fecales y en la corrupción, vamos a dejar que nos contéis un poco vuestra trayectoria y qué hacéis, y un poco que contextualicemos vuestro trabajo y eso. Uh-huh. Vale. Voy a dejar que hable Nol y vale. Yo le voy corrigiendo. Eso, tú le riñes. Le riño. Vale. Venga. Pues, a ver, nos criamos en un pequeño pueblo de Sicilia. No, a ver. Continúa, me está gustando. A ver cuándo puedo corregir. Bien, porque de momento iba todo bien. Va muy bien, va muy bien. Como no, o sea, a no ser que le des un giro inesperado a todo esto y de repente me digas que al lado de... Cristian, ¿quién es el que no deja hablar a los invitados? De la plaza del pueblo había un torrente de caca. ¿Sabes? Porque si vamos una a poner... Una montaña de caca. Una montaña de caca y peces que comían caca. Y alcaldesas y moribundas. No, bueno, en este caso serían ardillas que comían caca. Ver una montaña de alcaldes moribundos y alcaldesas moribundas, ojo, yo creo que sería una de las estampas más bellas que mi mente puede imaginar. Como sigas así, me vuelvo al IKEA, ¿eh? Y fíjate lo que te digo... Que vengo ¿Trabajas propio... en el IKEA? No trabajo en el IKEA, vengo del IKEA de... No, va a robar al IKEA. ¿Tiene entrevista a quién ahora? Va a robar velas, de las de velas a un euro, pues va y las roba y viene todo contento. Y dices tú, te has gastado más en el metro, criatura, pero él es feliz. Bueno, pero me cunden y además de postre con un poco de edulcorante están cojonudas. Eso es delicia. ¿Podemos ya dejar que los invitados hablen? Sí, Sicilia. Pero lo omite la parte de Sicilia. Ah. Vale, nos interesa. Saltamos en el tiempo ya, sí. La familia estaba montada. Llegamos ya a vale. España y todo eso. ¿Por dónde empiezo? Luis y yo tenemos aquí, hace ya unos años, hicimos un cortometraje de animación llamado... Bueno, Luis y tú sois hermanos. Sí. Vale. ¿Hasta dónde sabemos? Sí. Hasta lo que se sabe, sí. Vale, de acuerdo. A mí me han dicho que soy el mayor. ¿Ah, sí? Que soy 6 años mayor que él. Bien, bien, bien, muy bien. Vale, yo perdón. Cuando nací ya tenían todo el teatro montado, así que ya no sé qué es el rey. Tú no eres culpable de nada, vale. Y nada, bueno, por ir un poco al grano, tenemos una productora que se llama Angry Metal. Uh-huh. y estamos intentando acabar el primer largometraje que se produce en el Principado de Asturias. De animación. Bueno, queda bien decirlo, de animación, sí, perdón. Ajá. Y Principado, que tiene buena rima. Sí. ¿Cuál es? Sí, Cristian, ¿qué mierda aquí de rima tiene Principado, tronco? El que tengo aquí colgado. Ah, vale. Joder, desde luego. Ostras, es un programa bueno, ¿eh, no? Sí. Tú no es el hormiguero. Hemos empezado un poco distraídos. Pero si vuelves a decir lo del hormiguero, te corto y me pongo a hablar con Paulo. Que para eso estoy con los mandos. Dije, esto no es el hormiguero. Ah. No. No, bien, vale. Entonces, vosotros os dedicáis a hacer animación y habéis hecho un largometraje. Vale, vamos a ver. Esto nos lo vais a tener que explicar o justificar, según se mire. ¿De qué va esto de hacer un largometraje dos hermanos en Asturias? O sea, hay dos opciones. Una, nos estáis mintiendo. Otra, no tenéis amigos. Y entonces nadie os ha dicho que eso es imposible. ¿Cuál de las dos opciones es la cierta? ¿O hay alguna tercera opción muy improbable? Uno de los dos miente y el otro no tiene amigos. ¿Cuál es solo cuál? Tenéis una pregunta para adivinar cuál es cuál. No, a ver. El que no tiene amigos es él. Bien, bien, ahí. Mira cómo se ha mentido. Estamos aquí mis amigotes y yo. Yo estoy en la sala con la tortuga. En fin, estamos trabajando, pues a ver, sabéis que esto no es fácil, eso cualquier amigo os lo puede decir. Entonces, el tema es que no creo que estaba contando eso, trabajamos en un cortometraje que se llamaba Juedre Superfin, que estaba basado en el personaje de Juedre de los cómics de Juedre. Sí. Y Juedre de toda la vida. De Juegre de toda la vida, de los típicos. Y nada, el productor con el que estábamos trabajando dijo, bueno, pues montar algo que os voy a ir consiguiendo trabajo. Y ¿con algo se refiere a una empresa? Sí, se refiere a una empresa, un bar, un una empresilla, una cosa ahí para ir pasando el rato. Cuando la montamos, y al año de montarla más o menos o algo así, pues llegó el primer largometraje, que del que no podemos mencionar ni título ni nada, pero llegó y... ¿Cómo y llegó? O sea, ¿cómo llega un largometraje? Quiero decir, o sea... ¿Cómo se llega? ¿Cómo llegó? O sea, llegó el largometraje. ¿Cómo? O sea, lo trajo la cigüeña de la animación. ¿Lo trajo las aguas del algodón? No, a ver, tenemos que entender que estamos situados en el... Estoy hablando del 2016, llegó el largometraje, pero desde el 2009 hemos estado sudando tinta china con la animación y desde el 2004 con imagen real. Entonces, esto fue a base de hacer cortometrajes. Luego ya, cuando ya haces el... ¿Hola? ¿Se me oye? Sí, sí, perfectamente. Ah, alto y claro. Se me corta a veces. Esto fue... Es que se me corta, es muy... Hay un ruido extraño, pero se te entiende. A ver, pues vuelvo a la vieja Sicilia otra vez. Vuelvo a Asturias de los 2000 poco. Luis, lo primero que... Voy a contar un poco así, muy rápido, la trayectoria de cada uno. Luis había estudiado cinematografía. Ajá. Y ya empezó a hacer cortos, y yo tenía envidia, y le robaba la cámara y hacía los míos, y yo estaba en el instituto aún. Así que por nuestra cuenta, en total, igual sumamos 30 cortometrajes. Acabados, editados, y con efectos especiales y todo, siempre nos encantaba meternos ahí a fondo con ello. Y de toda esta vorágine de no parar de hacer cosas, llegó un cortometraje en el que contamos con un productor del que estábamos hablando antes, Juedrez Superfin, ya que mantuvimos una buena relación con este productor, que no es de aquí, es de Estados Unidos, y de ahí empezó la relación laboral que nos llevó a crear la empresa y trajo un número de proyectos pequeñitos y uno más grande, que fue la película de la que estábamos hablando. Qué bien explicado. Sí, algo así, no he corregido nada. ¿Quién no tiene amigos ahora? Bueno, por favor, dejad vuestras batallitas fratricidas y cainitas. Claro, ya sabemos de dónde viene el cainismo españolista. Viene de ahí, de esa tierra del Don Pelayo y esa gente malvada. Vale, habéis hecho, como nos acabáis de decir, también cortos de imagen real, ¿no? O sea, pero y habéis producido una barbaridad. Porque ¿a qué se debe esa hiperproducción vuestra? O sea, vosotros en los cortos decís, me voy a sentar, voy a hacer un corto, y vais viendo que las cosas estén bien, o los cortos vais en plan de voy a hacer un corto, echa un plano ahí, echa ahí otro, un personaje, ¿cómo es vuestro proceso de trabajo? O sea, a ver, cortometrajes hace mucho ya que por suerte no hacemos, por lo menos no en el sentido de, es decir, tenía muy poca salida. Tú hacías tu cortometraje, el objetivo era presentarlo al Festival de Cine y entraban en la sala del Festival de Cine de aquí de Gijón, del Día de Asturias, tu familia, tus padres, tus amigos, un poco más. Sí. Y lo veían, te decían, hostia, qué bonito. Qué bien te ha quedado. Y ya está, y se acababa, y te ibas tú a tu casa y te quedabas tan a gusto, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya haré otro. Ajá. Y el sistema era sencillamente, nunca hemos pedido subvenciones, nunca nos han financiado, hasta tener un productor, etcétera. Y era pues las vacaciones que tuvieras, reunías a los amigos a ver qué hacemos, ¿no? Y ibas probando ensayo y error, a veces quedaba mejor, a veces quedaba peor, pero bueno, tú lo hacías, aprendías, no ganabas nada y bueno, por lo menos te quedaba el hecho de haber aprendido con eso lo que hubieras aprendido, ¿no? De edición, sí. De escritura de guión, de montaje, de dirección, también tratar con actores inexpertos como pueden ser tus amigos, pues te da muchas hostias y acabas aprendiendo un poco a tratarlo y demás. ¿Y por qué derivasteis luego hacia la animación? Pues eso, siempre cuento la anécdota de... Fue, a ver, primero porque siempre nos gustó. De hecho, Enol ya estaba con animación, yo estaba con imagen real. Ajá. Y yo me fui a Madrid, dije, bueno, aquí en Asturias no hago nada, voy a Madrid, voy a triunfar. Eso dijo y claro, llegas a Madrid también. Y piensas que todo, que bueno, que ahí es donde hay trabajo. Sí. Claro, no. Y en 2 años, pues, hice pruebas para series de televisión, como ¿Cómo cuál? Como AIDA o, bueno, etcétera. Pero haces pruebas, pero luego además en algún momento te dicen, no, pero aunque hagas pruebas no las leen. Entonces ya dices, bueno, pues a ver qué puedo sacar yo. ¿Pero de pruebas de qué? De guión. Vale, guión. A mí lo que me recomendaron, porque a mí es que ni siquiera me gustaban las series españolas, pero es que era lo único que veía, que podía ver. No, sí, piden pruebas de guión en Telecinco y a mí me pillaron para hacer. Dices tú, bueno, anda, pues por algo habrá que empezar. No, yo no empecé por ahí. No, lo intenté, pero no pude. Uh-huh. Y un día salió salió en el periódico, o en el periódico, no sé dónde encontré yo un anuncio para una serie que se llamaba Sandra Detective de Cuentos. Uh-huh. Y de animación. Sí. Se busca guionista. Yo cuando ponía se busca guionista decía, ostras, la mía, voy para allá. Sí. Y fui a donde era, porque además estaba en Madrid, lo tenía todo hecho, solo tenía que coger el metro, llegar ahí y picar. Piqué y le di al señor que me abrió la puerta, al chaval, un DVD con mis cortometrajes, porque yo iba con eso, y me miró y me dijo, ¿tienes experiencia en animación? Y le dije, no. Me dijo, se encogió de hombros y me cerró la puerta. ¿No se despidió? Dije, bueno, ¿No se despidió? No se despidió. Qué fuerte. Y ese día dije, voy a aprender a animar, porque no debe ser tan difícil y algo podré sacar. ¿En qué momento sabiendo animar, se te ocurrió que animar no podía ser tan difícil? No podía ser tan difícil, esa mierda. Y efectivamente, una vez sabes animar, pues ya, por ejemplo, a tus amigos ya no los vuelves a llamar para hacer un corto, porque ya te los creas tú a tus amigos. Ajá. Por eso Noel no tiene amigos, porque se los crea. Estaba empezando a salir quién miente y quién tiene amigos. Yo me callo, estoy aquí acurrucado, escuchando, pero bueno. Nosotros también estamos bastante alucinados con lo de, bueno, no sabía animar, así que aprendí a animar. Ya está, y ya bueno, está. Bueno, okay. Tres años después... No sabía mecánica cuántica. Empecé a aprender a animar. Después, estamos hablando de un proceso que ha sido de... Digamos, tengo 34 que has... años, el proceso comenzó a los 20 cuando dejé la universidad, o sea que ya son 14 años que bueno, voy a empezar a animar y ponerse en ello. Tú dijiste, ¿esto vamos a animar? Sí, hombre, eso tengo 14 años, lo tengo hecho. Vale. Y entonces a partir de ahí empezasteis a producir. ¿Siempre habéis trabajado juntos? No. Que te cuente, Noel. Venga, Noel, cuéntanos. Éramos rivales. Éramos el yin y el yang. Nunca habíamos trabajado juntos y al principio, como en todas las buddy movies, nos odiábamos y fue un proceso de empezar a llevarnos bien. Empezamos a trabajar juntos realmente en Juedred Superfín. Ajá, que eso decíamos que era de qué año era. 2014, puede que sea. Yo creo que empezamos en 13 y acabamos en 14. Ah, el 14. Sí, vale. Sí, claro, porque yo conocí ese corto cuando estaba yo promocionando el mío, que fue 2015, si no recuerdo mal. Qué horror, cómo pasa el tiempo. Vale, bien. De hecho, creo que en Málaga ganamos el mismo premio. ¿Ah, sí? Sí, solo que tú un año después. ¿El especial, mención especial del jurado? Es. Nos mencionaron a los dos. A los qué tres. Bueno, qué fuerte. Bien. Es la hostia. Y entonces os pusisteis con el corto. Una cosa que me llama la atención de vuestro universo un poco, ¿no? Y de los trabajos que hacéis, es que siempre está, hasta lo que yo conozco, trabajáis con personajes existentes, ya sea de Marvel o de superhéroes o cosas por el estilo. ¿Por qué? O sea, es como un poco, es raro, ¿no? En el mundo del cortometraje, encontrar cortometrajes basados en personajes de... Sí. Quitando cosas como, yo que sé, por ejemplo, ahora se me ocurre este Tadeo Jones, ¿no? Tadeo Jones, que es un claro homenaje, parodia, plagio, copia, llamémoslo como queramos, de Indiana Jones. Espero no estar haciendo... abriendo los ojos a nadie que dice, ¡ah! ¡Ahora lo entiendo todo! Pero que es algo bastante extraño, ¿no? En el mundo del cortometraje. No, era un plagio de Tita Cervera. Era Indiana Jones. Era Indiana Jones, Cristian, lo siento. Ya. Yeah. Bueno, ya habéis roto el corazón de Cristian, no pasa nada, para eso está. Pero, ¿por qué eso? O sea, Para vender palomitas. O sea, ¿lo hacéis con un poco la finalidad de tener parte del trabajo hecho, quizá, por decirlo así? Parte del trabajo hecho por tener a un personaje. En el sentido de, bueno, como esto ya lo conoce gente, pues hablamos de este personaje y llegaremos más fácilmente a la gente, me refiero a eso. Sí, ¿me permites o no? Sí, Sí, sí, por favor. Yo, la verdad es que me gustaría no hacerlo. Pero... ¿Ah, sí? A mí me pasó que eso, salí de la escuela de animación en el 2009, me parece, hice un cortometraje que se llamó Coronación, que con personajes, con personajes tuyo, originales. Digamos, sí. Sí, y bueno, a ver, era un cortometraje de estudiante y demás, pero tuvo relativo éxito en el sentido en que, bueno, pues estuvo en el Festival de Cine Infantil de Nueva York, estuvo en... Uh-huh. Compitiendo contra otros cortometrajes de estudios de animación importantes o de escuelas de animación importantes. Ajá. Y me sentí bastante orgulloso porque realmente en la escuela tuve poca ayuda para hacerlo. ¿Sí? Y salió algo que, bueno, que lo veo ahora y me avergüenzo, pero en su día me parecía interesante y me gustó. Y quería seguir por ahí, claro, como cualquiera, ¿no? Y hacerte un producto y o sea, hacer tu mundo, tu cosmos, tus personajes, y uh-huh. ir vendiéndolos o ir pudiendo sacar producciones, pero no salió. Es decir, hice ese, luego hice otro. Ese que te comento, sí tuvo cierta repercusión en festivales, sí. Pero bueno, lo mismo que los cortos de imagen real, que ibas al Festival de Cine de Gijón, lo veía tu familia y te decía, está de sí. puta madre, chaval, uh-huh. sigue así. Pues esto lo mismo, no sé quién lo vio porque tal, pero bueno, los que lo vieron tampoco me llamaron. Y luego hice un par de cosillas más y nada, no había, o sea, es decir, lo colgaba en internet o lo mandaba a festivales. En los festivales siempre estaban los mismos 5 cortometrajes pillados. Uh-huh. Entonces era muy difícil para mí hacerme hueco sin dinero haciendo un cortometraje y otro. Enol todavía no estaba aquí en este proceso, uh-huh. estaba estudiando, haciendo imagen real. Y llegó un momento en el que yo me pedía la historia porque un compañero, un amigo mío, me había contado una historia del Punisher que me había dicho del personaje de Marvel. Sí. Yo ni siquiera lo conocía. El castigador. El castigador, sí. Ajá. Yo ni siquiera lo conocía el personaje cuando él me habló de él, que yo debía tener 20 años o algo así. No conocía esos cómics. Me dijo, está muy bien porque además es una historia que ni siquiera necesitas conocerte al personaje, que podemos... Quería hacerla, o sea, en imagen funcionaba real. Funcionaba independientemente, ¿no? Funcionaba independientemente, quería medio plagiarla. Ajá. En imagen real con el de protagonista, me decía mi colega y tal. ¿Y tu colega qué quería hacer? ¿De castigador? De castigador, sí. Tu colega estaba un poco flipado, ¿eh? Son iguales. El caso es que habían pasado los años y yo ya no estaba haciendo... Bueno, de momento ya sabemos que Luis tiene amigos. O miente. No. O miente. No, porque el que no tenía amigos, el que dice que tenía amigos era Enol y el otro mentía. Entonces, como Luis tiene amigos, entonces está claro que él miente y que Enol tiene amigos. Yo ahí no todo voy va cuadrando. Ahora la segunda pregunta, ¿cuál de los dos es el asiático? El caso es que... Asturias sigo, es tan grande que cabe Asia, Occidente y África en ella. Sí, o no. Venga, continúa. Acabo. Sí, por favor. Lo hice en animación, porque en esa época estaba ya con la animación... Y ese lo vio gente. Ajá. A diferencia de los otros 5, ese, de repente, me levanté a la mañana siguiente y me decía que 200.000 personas lo habían visto. Ajá. Claro, un poco el efecto fanart, ¿no? O el hecho de que el personaje exacto. tenga su tirón y tenga sus fans ya previos por los cómics y tal. Exacto. Uh-huh. El personaje tiene su tirón, la gente lo ve, tal... Un productor de Hollywood te escribe y te dice, está de puta madre, tío, y tú dices, qué guay. Ajá. Y te quedas con eso. Y lo siguiente que haces, ¿qué es? Decir, vale, ahora ya tiene tirón esto, tengo yo tirón, me conocen, sí. voy a volver a hacer lo mío. Voy a volver a hacer a mis personajes. Sí. ¿Sabes? Entonces, como no cuesta nada hacer un corto de animación, dices tú, ahora voy a hacer uno mío. Lo haces, con sus meses de trabajo, y cuando lo vuelves a sacar... Te comes un rosco, ¿no? Te levantas por la mañana y en vez de ver que lo han visto 200.000 personas, ves que lo han visto 4. Y que probablemente has sido tú, dándole al play. Desde el ordenador de tu padre... Desde el ordenador de tu padre. De tu primo. De hecho, seguramente se lo has enviado a esos amigos que no tiene porque miente diciendo que los tiene y ni siquiera lo han visto. Ellos, ¿sabes? Ni siquiera las reproducciones llegan al total de amigos al que les enviaste el vídeo para que lo vieran. Uh-huh. Y entonces te desmoralizas. Te dices tú, ¿pero qué cojones estoy haciendo yo con esto? O sea, si yo quiero vivir de esto, ¿cómo, qué hago con uh-huh. estas cosas? Y luego coincidió que el productor con el que el productor que 6 meses antes o 8 meses antes me había dicho, oye, esto está de puta madre, sí, que dices tú, pues le voy a escribir, que coño, porque no lo he hecho porque me da vergüenza, pero le voy a decir, oye, hacemos algo juntos. Uh-huh. Y te dice, vale, que sea de Juedrez. Y vale, entonces ya dices, bueno, pues ya, me toca de Juedrez. No dijo, vale, que sea algo vuestro, no, dijo, vale, que sea de Juedrez. Uh-huh. Y posterior a eso, bueno, pues ya nos metimos en lo que vendría a ser el mercado y ya hacemos lo que hacemos al mejor postor. Eso te iba a comentar, ¿no? Un poco es como que esas decisiones vienen dadas por tu experiencia intentando entrar en precisamente en el mercado, el mundo del trabajo, de la animación. Uh-huh. Y es precisamente el mercado, en este caso, en forma de productor, sí, encarnado en productor, ¿no? El mercado hace así, un Shazam, se encarna en productor estadounidense. Uh-huh. Y sí, te dice, tiremos por ahí, pero con este condición, ¿no? Que sea este personaje. Sí, sí, sí, al final fue ahí. Vale, es interesante. Yo, desde luego, por mi experiencia, es cierto que yo creo que es algo que es muy habitual, ¿no? Intentar, cuando te dedicas a la animación, sacar un cortometraje. Uh-huh. Y mirarlo como un poco reclamo, o sea, como intentar hacer eso como de, venga, si hago un corto que mole, o medio mole, o que esté decente, me lloverá el trabajo, o tendré un montón de ofertas, y luego realmente el mundo, que es uno de los problemas que hay, bajo mi punto de vista, en la animación y en todo el mundo cultural, el mundo del cortometraje y el mundo de la animación, llamémosle pues industrial o más de consumo, sí, son totalmente diferentes y llevan caminos totalmente diferentes. Y eso es verdad, sí. Y es muy difícil que haciendo un cortometraje, por mucho éxito que ese cortometraje tenga, o sea, incluso si tú llegas a ganar festivales gordos y, uh-huh, y antes que podías hacer dinero ya con eso, o sea, podías, a lo que voy a intentar resumir, voy a hacer con mi cabeza, es que el calor expande, vosotros sabéis que el calor expande el metal, vosotros como gente de Angry Metal sabéis que el calor genera expansión, entonces yo ahora mismo estoy expandiendo todo mi sentimiento y mi pensamiento. Y entonces voy a hacer un esfuerzo por enfriarme a mí mismo. Cristian, mándame, ¿cómo se llaman los fotones del frío? ¿Frigones? Mándame un golpe de frigones para que sea capaz de condensar este pensamiento. Allá voy. El mundo del cortometraje tiene su propio circuito. Y el mundo de la animación industrial está al margen. O viceversa. O el mundo de la animación industrial es un circuito en sí mismo y el del corto es el que está marginado. Casi más sería lo segundo, ¿no? Pero es cierto que es muy difícil entrar en el mundo de la tele o de las producciones más gordas o más industriales partiendo desde el cortometraje, que es un poco el espacio donde se nos permite hacer cosas con libertad, porque al fin y al cabo los que palmamos la pasta somos nosotros. No podría ser un bonito resumen. ¿Por qué suspiras, Ángel Amor? Es que a los 3 minutos de pregunta me he perdido. Bueno, ya aprenderás. Tú con el tiempo... Es que ahora tú estás expandido también. El calor a ti te afecta. Vale. Aunque no tengas alma, bueno, el calor te afecta. Vamos a hacer una prueba. ¿No, Luis? ¿Alguno de los dos sabe qué ha preguntado? No he preguntado. He hecho una reflexión, su normal. Ah. ¿Sabes que ni siquiera te has dado cuenta de eso? Ah, pero esto no era una entrevista. O sea, no, creo que no tengo que responder. No tienes que responder. Déjame. Ya responderá la razón. Que querías hablar y ya está. Sí, quería explicar esta circunstancia que nos está contando Luis sobre cómo intentó acceder al mundo profesional a través del mundo del cortometraje, cuando en realidad son mundos diferentes que se tocan bastante poco, bastante menos de lo que pensamos. Mundos breves y concisos. Venga, breve y conciso. Entonces, ¿qué pasa con vuestro productor estadounidense? ¿Cómo es esa experiencia? En inglés. Bien, bien, podría ser en español con un productor estadounidense, sin duda alguna. Lo de breve y conciso iba para el señor decadente, no para vosotros. Vosotros os podéis extender todo lo que queráis. Que responda Noel, que yo ya... Venga, Noel, dale. Voy a beber Dile agua. A tus amigos ahí que te animen. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con él? Sí. Como bien dice Luis, voy a empezar repitiendo sus palabras en inglés. Sobre todo al principio empieza siendo un poco par con palabras, solo tenemos algunas ideas de lo que podemos hacer. Ajá. Y depende mucho de nosotros trabajar duro para presentar suficiente material para que él pueda juzgar. Es decir, no, al principio no hay un quiero esto, esto y esto, porque no hay una confianza. Es elaborarse ahí una confianza de demostrar que esa idea que te ha dado tú te la vas a currar. Ajá. ¿Vale? Tienes que enviar material para demostrar que eres de confianza y demostrar que vas a trabajar duro, aunque aunque tengas cuatro datos. Claro, esto fue sobre todo al principio. Con el tiempo ya sí que hay un poco más de interactuación casi amistosa entre nosotros, de poner ideas en común, de incluso proponerle nosotros los proyectos y que los acepte, le gusten. Bueno, resumiendo, es un poco eso, tampoco creo. Es bastante creativo. Él, bueno, en general, por lo menos la relación que tenemos entre nosotros, yo cuando hablo con él, me siento como cuando hablo con Enol en casa, ¿no? De decir, hoy podemos hacer esta explosión de un coche aquí, molaría, y esta persecución y no sé qué, y Enol igual lo flipa y dice, eso sería genial, o igual no le gusta y dice, eso es una mierda. Y vamos un poco hablando con la misma libertad de se flipa con las mismas cosas que nos flipamos nosotros, pero si está mal, o sea, si no lo ve claro, claro, todas nuestras ideas pasan el filtro mío y el de Enol, es decir, yo si tengo una idea se la comunico a Enol. Si no nos gusta ninguno de los dos, la rechazamos. Y si le gusta uno, lo peleáis hasta llegar a un acuerdo, supongo, ¿no? Claro, lo peleamos hasta llegar a un acuerdo y luego se la presentamos a él y ya pasa su filtro. Y puede ser... Y el filtro que pasa con él es más o menos el que pasaría una idea que yo tengo con el filtro de Enol. O sea, sería... a nivel de comunicación es parco porque está muy liado y bueno, y responde cuando puede, pero... O sea, no lo tengo tan accesible como Enol, pero luego... Hombre, nos ha jodido, compartís padre y madre, que se sepa. Digo, con Enol compartís familia, o sea, con el Yankee no, todavía no. No, no, creo que no, vamos, a mí no me ha tocado eso, pero sí, la gracia está en precisamente fue en esa conexión que no... Que yo no sé cómo es trabajar con otro productor, ¿sabes? Entonces es, yo es el te puedo único decir con cómo el que habéis currado, me ha resultado a mí trabajar con él. Una pregunta sobre lo que nos comentas, cuando os proponen, o sea, ¿en qué momento empieza la relación laboral entendida como él afloja pasta y vosotros cobráis pasta? ¿Cuándo eso es? Eso ocurrió con el largometraje. Pero quiero decir, él antes cuando os tira una historia en plan, oye, ¿cómo molaría hacer, yo qué sé, Spiderman contra Barbarella, por decir algo? Y pues proponedme algo, ¿él pone pasta ahí o vosotros aportáis eso sin haber compromiso económico por su parte? Hay que decir, perdón, que es que la pregunta un poco anterior y también a esta, entre que hicimos Juego de Superfint, le gustaron los resultados, nos pidió que hiciéramos una empresa... Que eso ya lo hicisteis para él. Nos lo pidió, oye, haced una empresa de animación que yo os consigo trabajo. Pero al principio, bueno, al principio e incluso ahora, no solo trabajamos para él. Él también nos presenta amigos suyos con proyectos y trabajamos para ellos. Y sobre todo al principio él nos asesoraba bastante sobre, oye, procurad que pague la mitad antes. Nos enseñaba un poco cómo hacer las cosas a la hora de trabajar con la gente que nos presentaba. Sí. Y ya una vez metidos en ese bucle, porque igual los dos primeros años o el primer año que habíamos creado la empresa, no trabajamos nada con él, trabajamos solo con algún conocido suyo. Con contacto suyo, sí. Sí, y ya él nos explicó cómo trabajar con ellos y pues lo que se aplica a sus amigos luego lo aplicamos a él. Bueno, pues vamos a hacer esto con tanto dinero. Pues nosotros ya tenemos el contrato preestablecido que tú mismo nos ayudaste a hacer, te lo pasamos para este proyecto tuyo. Y ya ahí él sirvió como productor y además como mentor un poco. O sea que os ha abierto ahí un poco brecha, ¿no? ¿El qué, perdona? Os ha abierto brecha, es un poco como una cuña que os va también facilitando otros... Sí, nos quiso introducir ahí, pero sobre todo eso, porque para que la empresa, en el fondo, aunque sea nuestra, también es suya, en el fondo. Es decir, la hemos hecho en principio por él y es nuestra empresa, pero él le conviene también que no... Él, a todo esto, es persona humana, ¿no? Y tiene nombre. Vas a decir inicios. Sí, ¿quieres que le llamemos? No, con que nos diga su nombre nos llega. ¿No? ¿No nos decís su nombre? ¿El qué? Ah, sí, ya lo hemos dicho, creo. Adi Shankar. ¿Ah, cómo es? Adi Shankar. Adi con D, de Dinamarca. Sí, Adi sí, Shankar. Vale. Bien, una pregunta sobre lo último que he visto que habéis hecho, que es una pieza que, si no me equivoco, el personaje es... El mismo productor, el Adi. Mismo personaje, sí. Exacto. Que es una pieza basada en Apu, el personaje mítico de los Simpson, que regenta, que es el dueño del Badulaque. Y contándoos un poco, bueno, ¿qué cosa friki es esa de que habéis hecho una pieza con Apu, con el estilo de los Simpson y con vuestro productor de por medio? Que vosotros no lo decís, pero ya lo voy a decir yo. Vuestro productor, que parece una rockstar. Esto vamos a ver, porque yo sé que los asturianos el aspecto os da igual, o sea, vosotros vais siempre al interior, ¿no? Al bollo preñado y tal. Pero parece un... Yo llevo siempre un menhir a la espalda. qué cómodo para ir en el autobús. Uno nunca sabe cuándo necesita una piedra de 12 toneladas. No, a ver, qué bien pensado. Jabalí, ¿sí? Lo tiro, pero... Bien, eso, contándoos un poco el tema de esta pieza. Un detalle antes. Dígame, Luis, sí. Ahora te dejo contestar a ti. No, tranquilo. ¿Qué quieres? Por Dios, habla tú. Pero, curiosamente, es vuestro último trabajo. Es decir, creo que es lo único que hemos estrenado en 3 años, ya. O en 2 años. Eso, sí. De eso quería hablar y después también. Es lo que hemos hecho... ¿En dos semanas? Que son las 2 semanas pasadas. Es decir, sí. Llevamos años trabajando, sacando cosas, y aún solo se ha estrenado esta pequeña pieza. Bueno, y ahora, Luis, dale. Pues, si queréis, hablamos también de eso, ¿no? De qué pasa, o sea, cómo se está afectando ese... Y primero expliquémoslo. Yo voy a explicarlo brevemente, si me equivoco, me corregís. Lleváis muchos proyectos hechos últimamente, pero por no estar estrenados todavía no tenéis el permiso para mostrarlos en público o publicarlos, exacto, en internet, etcétera. Entonces eso supone que te pasas un montón de tiempo currando, haces cosas, tú dices, joder, esto va a estar guay, me va a traer un montón de trabajo, pero no se lo puedes mostrar a nadie. ¿Cómo os está afectando eso? Exacto. Bueno, me gustaría matizar que no somos en Olillo solos, que en la empresa trabajamos con ahora mismo, me gustaría nombrarlos, están Irene Mateos, Laura Rabanal... Mientras no se habite el chus, que si lo dices 3 veces mal rollo... Un chaval que bien. Se llama Spudman y con Borja Saures también hemos trabajado. Bruno Suárez también está ahí. ¿Qué? Bruno Suárez también, ¿vale? Entonces, bueno, para que no se... Damos los nombres para que no parezca que Noli y yo estamos a lo loco haciendo una peli nosotros solos. Con calcetines en las orejas, ¿no? Ahí como, y con vasos de plástico en la cara haciendo como si fuerais perros. Uno hace de Doberman, el otro hace de Yorkshire y en calzoncillos todo el día. No, no. Hostia, no hemos pensado en eso, no hemos pensado en eso. No, no lo has pensado. No, pero has descrito nuestra vida. Imagínate cómo se siente nuestra madre. No quiero pensar en eso, realmente. ¿Qué habías preguntado? Pues no lo sé, ya me has hecho... Así que, ¿cómo afrontáis ese hecho de no poder mostrar el trabajo por no estar estrenado? ¿Que cómo os afecta? Ah, bueno, Enol está instalando una horca en su habitación. Y le hemos quitado todos los objetos punzantes. El cinturón y todos, y los cordones de los zapatos, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y no sé, yo ahora mismo está en la otra habitación, no sé qué está haciendo. Enol, por favor. Enol, di algo. Si no te escuchamos, pensaremos que eres tú el que miente, porque unos amigos de verdad estarían protegiéndote ahora mismo de la autolesión. Qué zorros. Ala, seguid con las preguntinas, bajos. Pues ¿cómo lo vamos a llevar, Pablo? Pues regular. Bien. Ya, claro. No, ver, es todo. Haberlo estrenado todo. A mí me parece un tema bastante serio y bastante complicado, la verdad. Aparte, sí, si no recuerdo mal de la última vez que nos vimos, me comentasteis que el problema que tenéis para este tema del largometraje, que es algo que a mí me supera, es el audio, que todavía no tenéis las locuciones. Exacto. Que lleváis un año esperando por las locuciones. Bueno, tampoco vamos a... No vamos a entrar a morder la mano que nos da de comer. No. Señor Decadente, creo que debería insistir hasta que uno de los dos llore. Yo ya he hecho mi porra. Bien, bueno, pues si queréis vamos entonces a la pieza de Apu. A ver, tengo una pregunta de estas de pensar, ¿no? Porque me habéis dicho que vosotros habéis ido a la universidad. ¿No? Sí, bien. No sé a qué, pero sí. Vale, pues entonces, habéis hecho una pieza para Apple, el dueño de los Simpsons, que trata sobre cómo los estereotipos cómicos y en ficción sobre las diferentes razas perpetúan una especie de racismo cultural. Y mi pregunta es, ¿creéis que ese continuo poner el foco sobre lo cultural y lo diferencial y sobre las manifestaciones de los hechos en lugar de sobre las estructuras que dan lugar a los hechos es algo positivo que ayudará a superar cosas como el racismo o el clasismo, o por el contrario, es algo que ayuda a tapar las verdaderas raíces estructurales de los problemas? Todo eso. Dime, estaba escrito hipote. En el guión. Sí. Dime, sí, qué es hipote, yo trabajo. Que funcionaba y hice. A mí me encantaría responderte a eso otro día. ¿Pero por qué? No. Que yo soy el que no ha estudiado, ¿eh? Es un buen debate, ¿eh?, para tener en cuenta. No te voy a decir que... Es decir... Te voy a decir que a mí me pagaron por hacer ese trabajo y lo hice lo mejor que pude. Claro, bueno, eso esperamos, y, claro. Y a partir de ahí, ya estar o no en, de acuerdo o no con el tema del del sí, trabajo. De, o sea, ya no hago la pregunta intentando haceros a vosotros responsables, porque evidentemente todos tenemos que currar y todos tenemos que pagar nuestros alquileres, todos menos Urdangarín, pero el resto sí tenemos que hacerlo. ¿Cuál es vuestra visión personal, no? Si queréis darla, si no, pues tampoco pasa nada. Bueno, quedaréis, de hecho, como unos cobardes, preguntó cuál... Perdón, interrumpí. Nada, dale, interrumpe. Que cuéntalo tú si quieres, ¿no? Bueno, yo si quieres me meto un poco en salseo, si venga, me mojo, salsa, y un poco la yo creo la respuesta que le dimos es un poco, a ver, centrémonos, voy a centrarme un poco porque la pregunta me pareció muy simple, pero quiero simplificarla más. Sí es cierto que es un poco raro que, siendo todos los personajes de los Simpson estereotipos, haya alguien centrándose, por ejemplo, en el de Apu, que por ser, que siendo indio, tenga que trabajar en su padulak, en su todo así en particular, sí. Y lo cual es, sí que es verdad, igual que llamar a Homer perezoso o tonto, es un insulto del que se sacan chistes, este también lo es un insulto racial, del que puedes sacar un determinado número de chistes, igual que como si pones un español o los de Lepe, con los toros, exacto, sí, o en las corridas de toros. O van un español, y yo como español, un alemán. Si me pones ese estereotipo, que a mí personalmente me molesta porque estoy totalmente en contra, pero si me sacas unos chistes buenos de ahí, pues digo, bueno, entiendo que te estás burlando un poco de mi país. Perdón, ¿estás en contra de los chistes sobre españoles? Estoy en contra del toreo. Ah, vale, de los toros, vale. Sí. Vale. No había pero entendido. Si el humor está bien hecho. Si de ese concepto me sacas un humor del que yo mismo reírme, sí. Pues no me voy a sentir ofendido porque entiendo que ese, en teoría, insulto está hecho por un bien mayor, que es hacer reír. Ajá. ¿Vale? Pues no me lo voy a tomar como una ofensa, sino como un medio para conseguir la carcajada. Pero cuando ya llevan 30 años y el chiste no se ha renovado y el insulto se mantiene ahí, y ves que esa vaca ya no da más leche, ese insulto ya no da más chistes, pero sigues insultando, es en plan de igual conviene reinventar esto un poco, porque, es decir, en Big Bang Theory se meten con el indio físico, sí. Como friki, y sacan todos los insultos siendo, y le hablan sus padres desde la India, que, y tienen todos, claro, los estereotipos de la sociedad. No conoce una chica normal, ama a su perro, etcétera, etcétera, pero sacas unos chistes de ahí que en cualquier momento dejarán de hacer gracia y habrá que reinventar un poco a ese personaje. Ajá. Con Apu no se reinventa nada, igual que, ¿sabes? Si ahora ponen un... Ya que está todo quemado del toreo, si ahora ponen a un español corrupto, pues si me sacan unos chistes graciosos de ahí no me voy a ofender. Pero en el momento que deje de dar jugo... cámbialo, a ver qué hay ahora para sacar. Hombre, sí, los Simpsons se enfrentan a una carencia de ideas desde hace más de 20 años. Sí, bueno, eso ya es otro debate, ¿no? Que dejaron de ser una serie, dejaron de ser la mejor serie del mundo a ser una puta mierda de serie pinchada en un palo hace ya una década larga, sí. Bien, vale, va. Pues entonces vamos a pasar al siguiente. Pregunta que tenemos. Venga, a ver. ¿Cómo distribuís las tareas en el estudio entre los dos? ¿Cómo son vuestros roles? ¿Están especificados o simplemente un poco lo gestionáis según el proyecto? ¿Hay alguien que se centra más en dirección de arte, otro en guión, o cómo va? Tiranol. Yo, a ver, sí que es verdad que algún proyecto ha caído más hacia uno ha caído más hacia el otro, pero al final, como estamos al lado y acaba habiendo tanta interacción... Yo creo que es un poco tonto poner etiquetas de, pues yo hice más de esto, y yo hice más de... No sé, yo creo que en el fondo, al final, ambos tocamos las dos cosas. Ajá. Si hay que abrir el After Effects, lo abre cualquiera, y si hay que hacer una animación, pues sí, cada uno tiene... No sé qué opina Luis de esta respuesta, igual... No yo, está... yo más. Igual no está de acuerdo, pero creo que al final es bastante equitativo lo que hace cada uno, y cuando uno anima más en uno y el otro edita más en otro, pues se giran los roles... Y al final es organizar el trabajo de la gente que está ahí contratada, que son los principales de los que necesitas descargar labor, y todo lo que no lleguen a hacer, ya a ver cómo nos lo repartimos o pasar ahí día y noche hasta acabarlo. Hasta sacar el material. Sí, pero a mí no me pongas con 3D. Esa es tu línea roja, ¿no? Sí. Tu línea roja es la tercera dimensión. Sí, yo, mientras sea todo planín, a mí me funciona. Pero ya cuando hay vehículos de por medio, etcétera, ahí le toca a Enol. Vale, una pregunta sobre eso que ya se ha rozado varias veces a lo largo de la entrevista. ¿Cuánta gente trabaja con vosotros normalmente y cuál es el mayor pico de gente que ha trabajado con vosotros? Porque entiendo que vuestra empresa será, me imagino, pequeña y que no tendréis 200 personas todo el rato, sino que iréis un poco según proyecto, ¿no? Necesitamos gente, contratamos gente. Sí, la empresa de animación es así. Sí. Uh-huh. La otra ya tenemos más gente. El mayor pico creo que fueron 12 o 13. Ajá. Así, no quiero ponerme ahora a contar gente, pero... Bueno, por ahí, aproximadamente, ¿no? Solo para saber sobre el tamaño. Sobre 12. Y ahora mismo pues estaremos sobre... Sobre 2. Aparte de nosotros, otros dos... Seremos unos 5, según el momento 6. Sí, por ejemplo. Una pregunta, ¿son todo miembros de vuestra familia? Los otros hermanos. No os aburrís, ¿eh? Vaya cenas de Navidad. Hablando de trabajo, qué maravilla. Bien, ahora sí, en serio, ¿qué opina vuestra familia de lo vuestro? ¿Cómo se lo han tomado, no? Eso, sí. O sea, ¿están preocupados? ¿Os dan confianza? ¿Creen que os va a pasar como a los Wachowski? Sí, ¿qué es lo que...? Estamos pensando quién será el primero en convertirse. No, la familia bien, una vez... La familia bien, gracias. La familia bien, sí. No, todo es guay por aquí, sí. Pero no, o sea, no os han intentado presionar para, no sé, lo típico. Haz arquitectura y luego ya cuando tal, en tus ratos libres, pues ya haces. Hombre, pero animados. Tiempo atrás, quizá cuando empezabas con hablar con un productor y decirles, pues hay un productor de Hollywood que quiere que hagamos una peli con él. Ajá. Y por ejemplo, nuestra madre siempre dijo, de puta madre, ir para allá. Pero qué sé yo, hay gente de la familia que dice, y no querrá aprovecharse de ti. Y tú dices, pues ojalá, porque si se puede aprovechar de mí... Un productor de Hollywood aprovechándose de alguien, pero bueno, que estamos locos... Un muchachito de Gijón. ¿Que estamos locos o qué? Vale. Vamos un poco al... Esta ya la hemos preguntado. Vale, ¿qué pasa en Asturias con la animación? ¿Con qué? La animación. Que no hay. Nada, solo estáis vosotros. Pues prácticamente no. A ver, no hay... Bueno, vosotros estáis en Madrid, ahí hay algo. Supongo que en País Vasco, Cataluña también hay algo. Valencia había algo. Siempre un puntal. Y en Galicia hay cosas, pero hay poquito, hay menos de lo que la gente piensa, yo creo. Claro, y pues ponte, ¿qué pasa con la animación en Castilla y León? ¿Qué pasa con la animación en Extremadura? ¿Qué pasa con la animación en Marruecos? Pues en general yo creo que bueno que... Has dicho Marruecos como la 18ª comunidad autónoma, ¿no? Claro, bien, ¿no? Está bien, todo el mundo sabe que España, el mundo es Asturias y el resto es territorio reconquistado. Sí, ¿no? Todo lo que es para abajo ya... O sea, todo, Marte es un parte de la reconquista también. Don Pelayo llegó a Marte también, dijo, puso ahí echó una sidrina allí y dijo, esto es mío, toma manín, ya, para casa. Bien, ¿cuánto cuesta una jornada de trabajo de Angry Metal? Esa pregunta es difícil, no es tan difícil de responder. Aproximadamente, un poco, ya sé que siempre va a variar de un proyecto, pues y hay urgencia. Sí, pero no te lo puedo medir por jornada. Pues semana o yo minuto mediría de animación. Un minuto de animación, ahora mismo, tal y como lo estamos trabajando, trabajamos $10,000 el minuto. Ajá, vale. En eso estamos ahora mismo, con una calidad... Claro, depende de lo que nos pidan. Claro, sabemos que en animación, pues sí, efectivamente, la calidad o la dificultad de hacer una pieza con un solo personaje o con 30 personajes puede multiplicar. Es el problema de la animación, que el trabajo se multiplica exponencialmente. O la referencia que nos pasen. Si dicen, no, es que quiero algo así, tipo siluetas, de como si fuera tal. Bueno, pues igual, si el nivel de detalle es más bajo, pues se baja. Si el nivel es más alto, si nos dicen, quiero ahí como este opening de los años 90 de animación, que era la hostia, pues claro, hay que subirlo. Ahora mismo, los dos últimos trabajos que nos han ofrecido, hemos pedido esa cifra, $10,000. Bien, bien. ¿Cómo presupuestáis? ¿Cuál es vuestro proceso un poco de hacer presupuesto? Pues sabemos lo que hace nuestro equipo, sabemos el tiempo que les lleva, sabemos lo que nos cuestan y ya está. Y a partir de ahí decimos, ¿cómo podemos hacer para no seguir arruinándonos? Ajá. Y no acertamos nunca, pero bueno, algún día aspiramos. O sea, tenéis la técnica pillada, el problema es que no funciona, ¿no? El problema es que no funciona. O sea, eso es como el Fernando Alonso. Ah, mira, claro, también es asturiano Fernando Alonso. Claro, ¿no? Esto, trabaja con nosotros Fernando Alonso. También, sí. Fernando Alonso Junquera, los Junquera de toda la vida. De los Junquera de toda la vida. ¿Cómo no he caído en la cuenta? Vale, una cosa que me interesa y me sorprende mucho de vosotros y de vuestro trabajo es que, además de esa absurdez del largometraje y esta cosa absolutamente loca, ¿no?, de producción, es que estáis muy desconectados. Es decir, en España no se os conoce. No pues mucho. Ya en Francia y fuera, imagino que tampoco. En Marruecos ni hablemos. Pero quiero decir, no tenéis mucha relación, ¿no?, con el mundo de la animación, o el mundillo, si quieres, ¿no?, de la animación. Es que cuando decimos que no tenemos amigos, incluye también eso. Pues el que dijo eso fui yo. No lo dijisteis vosotros, eso fue un ataque. Tengo toda la razón, te lo negué. No, eso también es cierto. Vale, ¿eso cómo os sentís respecto a eso? ¿Estáis cómodos trabajando con esos 5.000 kilómetros de distancia, o os planteáis que tal vez sea interesante un poco mover el culo por el circuito, o pensáis que al estar en Asturias, tan aislados, digamos, de donde se está moviendo la animación, me imagino que cualquier cosa os supondrá un gran esfuerzo, ¿no? Ir a un festival o tal, pues da más guerra que si lo tienes al lado de casa o tal. ¿Os planteáis cambiar algo? ¿Estáis cómodos como estáis? ¿Tenéis algo en contra del resto de...? ¿Es porque sois asturianos y consideráis que el resto no son españoles de verdad, o cómo es? Es como la comarca. Yo con esos reconquistados no me mezclo, joder. Que son medio moriscos, son medio... Cristian, ¿cómo se llamaban los cristianos nuevos? Mozárabes. Eso, son medio mozárabes. Pues hombre, vivimos en Madrid una temporada. Habéis vivido en Madrid. En Puente de Vallecas. Ah, pues es muy buen barrio. Ahí se nos conoce, ¿eh? Ahí, ¿sí? Hay una calle que pone a los hermanos Junquera. Es donde le pegaron un tiro a no sé quién. ¿Cómo? Al Junquera. ¿Hay una calle de verdad que se llama Hermanos Junquera? No, es esta. Pues yo iba a lo de una calle que tiene un nombre de hermanos, se llama Hermanos Carpi, pero no... Creo, pues, no, ¿cómo lo llevamos y si queríamos cambiar? A ver, a mí me gusta vivir en Asturias, y yo creo que si cambiamos algún día... va a ser para no vivir en España, porque yo tampoco no he notado el... Es decir, si tuviéramos que trasladarnos, creo que no sería más sencillo conseguir un trabajo en Estados Unidos que conseguirlo en Madrid. Uh-huh. Que a mí vivir una temporada en Canarias no me molestaba tampoco. Bueno, pues déjate, porque Canarias, con el tema de las exenciones fiscales que están haciendo, se está convirtiendo un poco en la Irlanda española. Hasta lo que yo conozco, yo también eso soy muy crítico en eso, no con un nivel todavía como el que realmente pues pueden tener estudios como Cartoon Saloon. Bueno, digo como Cartoon Saloon cuando en realidad soy un falso, porque el único estudio que conozco de Irlanda es Cartoon Saloon, pero es como el más respetable, ¿no?, del mundo de la animación. Entonces no es tampoco descartable. O sea, ahora mismo todas las empresas de animación, el Bridging the Gap, por ejemplo, que es un evento que se celebró en Valencia en las primeras ediciones, ahora se está celebrando en Canarias, y es por este tema de que no sé si es el cabildo o qué administración o qué parte del gobierno genera, o sea, facilita a las empresas instalarse en Canarias con una exención del fiscal del 30% o algo así, a cambio de que contraten a gente nativa. Nativa, vale. Es decir, o sea, gente que vaya a animar en taparrabos con un palo de esos, por como bajan, que bajan las rocas con un palo, en vez de dar un rodeo e ir por el camino, bajan así con un palo y silban y hacen. Y comen gofio. Bueno, pues iremos a Canarias. Bien, vale. Como ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, Cristian? No. ¿Nos quedan 3 minutos, 4? Joder. Nos queda uno. Nos queda uno. Bueno, lo vamos a estirar un poquito. Va a ser un minuto un poquito largo. Tengo ya las preguntas destructoras. La primera e indispensable. ¿Cuál es vuestro trabajo más avergonzante? Dale, Nol. ¿Yo? Sí. ¿Cómo le ha pasado el marrón al hermano pequeño, ¿Cómo los privilegios ahí del primogénito, todavía? Claro, como Asturias es principado todavía, ahí, vamos, no tenéis lo de la cosa esta, del, ¿cómo se llama? Lo del que se follan a la mujer del que se acaba de casar. El derecho de pernada, de milagro. Venga, Nol, dale. ¿Cómo bueno, te estás extendiendo? Decir, tengo poco tiempo porque esto es muy largo. Hay mucho. Es que es un programa corto y Pablo habla mucho. Vamos a. Es el calor que me expande. Fue un chico, un videoclip. No vamos a dar nombres. Venga. Pero bueno, ya empezando porque el Melvin Gray. ¿Verdad? A ver qué videoclip. A ver, Luis. Sí, dime. Que necesitamos trabajar. Bien. Sí. Era un Viner, ¿vale? Eso ya. Una red social que. Viner, ah, vale, que existió, de vídeos cortos. Sí, sí, me acuerdo, sí. Pues así que ya se perdió para siempre ese trabajo en los hitos de la historia, yo creo. Pero lo que pasa es que era como una especie de rap, pero tenían que salir muchos culos, muchas tetas. Sí. En un rap no me encaja en absoluto. Sí. Tenía, además quería un estilo de animación muy currada, por poco dinero. Veníamos de trabajar con un youtuber que tenía como el doble de seguidores, que pagaba el doble, y este chico dijo... Robuscus. Sí, y este otro chico, este Viner, que tenía como la mitad de seguidores, nos vendía que nos iba a pagar poco, pero que él tenía muchos seguidores y nos iba a dar... Nos daba promoción. Sí, promoción. El ABC que, del trileo, sí. Claro, y nunca, te, este nunca tío... Más eso, ¿eh? Después de haber trabajado con alguien que tiene el doble de seguidores que otro, ajá, te venda, que teniendo la mitad te va a promocionar, sí, dices tú, bueno, pues no te creo, pero como necesito alimentarme, pues lo cogeré. Todo también tiene que decir que desde este Noli y yo hicimos más bien poco. Se lo dejamos a un animador que queríamos tener para la película, ajá, y básicamente nos limitamos a tener el... Supervisar y intermediar, sí. Intermediar y ni siquiera aparecemos en los créditos. Porque no... Sí, da un poco de vergüenza. No Angry Metal, es Happy Goose aquí. Bien, vale. ¿Cómo de horrible es currar con el hermano propio? ¿Qué responde, no? Que podéis responder cualquiera de los dos. Cada uno tendrá su visión. Bueno, se te atragantan los colacaos. Nuestras primeras reuniones las hacíamos a las 6 de la tarde con un colacao viendo dibujos. Eso lo hemos perdido porque ahora trabajamos de 8 a 3, pero yo creo que era la forma más creativa de trabajar. ¿Hacéis dibujos animados y acabáis a las 3? Nunca, pero es el horario... No, nosotros no, pero... Es el horario en teoría. Sí, los empleados y fichanes ahora. ¡Qué fuerte! De 8 a 3, de la mañana y de la tarde. Vale, está bien, todo encaja ya. Las dos francos de 8 a 3 es el horario de Noli. Vale, vamos un poco con la artillería pesada porque creo que todavía no he conseguido ganarme vuestro desprecio. Entonces, vosotros os llamáis Enol y Luis Pelayo. Sí. ¿Habéis pedido explicaciones a alguien por esto alguna vez? O sea, ¿alguna vez os habéis plantado delante de alguien? ¿Habéis dicho, a ver, con el DNI ahí, no, puesto encima de la mesa, en plan... Explícame esta mierda. ¿A ti te parece esto bonito? ¿A ti te parece? Exacto. ¿Tú por qué? ¿No? Es como, ¿qué pasa? ¿Qué? Sí. ¿Lo habéis hecho alguna vez o no? No, macho, pero que tienen nuestros nombres. A mí me gustan. Ah, a bien, mí me no, gusta, pues no haces nada. Bien, bien. O me gustaban antes. Que existe la ciencia de la enología. ¿Sí? ¿Eh? ¿Verdad? Tienes, me siento eres, poderoso. Eres una persona que tiene nombre de cosas sobre la que se hace ciencia. Y vino. El día que hagan la pacología, ese será un gran día para España. Bien. Una última, yo creo que ya con esto vamos a cerrar, y es que una reciente visita que os hice en Gijón, que tuve el honor de visitar vuestro estudio. El honor es nuestro, Paulo. Bueno, no, es más mío, es más mío, podemos estar así discutiendo toda no, la tarde. No, el honor es suyo. Hostia, y ahora llega Cristian aquí a hacer el... Bien, me contasteis algo que en un programa, en el tercer programa, si no me equivoco, en Franca Decadencia, hace ya casi 2 años, entrevistando a Nacho Rodríguez, un gran animador, comenté, que lo he escuchado hoy, buscando ahí en plan de para hacer la entrevista, comenté y dije algo así como que, ¿curraste con los hermanos en Junquera? Sí, sí, y dije yo, pero esos son unos vendidos que hacen basura americana para intentar colársela al mercado chino. Eso fue mi frase. Exacto. Grabada y bueno. Fue muy bonita. No puedo negarlo porque están ahí, están los megabytes ahí para acreditar que eso es cierto. Y además es totalmente verídica. ¿Sí? Eso iba a decir yo, ¿creéis que mi crítica era acertada o que soy un boca chancla? No, totalmente. Estoy de acuerdo. De hecho, esta pregunta la vamos a lanzar a las redes también, a ver qué pasa en Facebook. Dijiste que es de mierda americana para vendérsela a los chinos. ¿Y por qué la entrevista no ha empezado por ahí? Pero lo único es que todavía no se lo hemos vendido a los chinos. Pero ¿no? Cualquier día se hace cierta la frase, o sea que... Ah, vale. Igual lo viste con futuro, visión de futuro. Eso es lo que tengo yo, mucha visión de futuro, y pero siendo miope tengo ese defecto, ¿no? Veo futuro siempre a corto plazo. O sea, yo reconozco que vamos mal cuando ya oigo que el chasis del autobús en el que viajamos empieza a reventar y los cristales estallan, entonces yo digo, algo terrible está a punto de pasar. Nunca fallo, hay que decirlo, pero es cierto que tampoco es demasiado útil. Para el próximo programa entrevistamos a la infanta y hacemos archivo también de cosas que has dicho. Yo de la infanta no he dicho nada, solo he dicho cosas de esas, de que yo siento una especial repulsión por las niñas de 12 años. No lo repitas. Tienen esa cara así como de... Soy muy simpático. Y te dan se ha acabado el tiempo, nos tenemos que ir. Basta. Bien, chicos, no tenemos nada más que decir. Muchas gracias por el habernos cedido este tiempo. Gracias por invitarnos. No, pues vamos, gracias a vosotros por molestaros en quedaros un sábado, cada uno en una habitación distinta en casa de vuestros padres con un teléfono fijo, que eso debe ser ahí un poco como de, os dirán en casa, de, chavales, ¿estáis bien? ¿Necesitáis un cachopo un poco para recuperar? ¿Un café con cachopo para pasar el trago? Nada, lo dicho, muchísimas gracias, esperamos que hayáis pasado un buen rato. Sí, bien. Y nada más. Claro. Y ahora os, Cristian, ¿qué hacen? ¿Cuelgan ya? O sea, los despedimos aquí y ya cuelgan, ¿no? Si dicen adiós y colgamos. Vale, pues eso, podéis decir adiós. Venga, un placer, tíos. El placer es nuestro. Oye, si queréis darme una sección, yo digo el tiempo que hace, vamos. Lo tendremos en cuenta, nunca está de más. Necesita trabajo. Aparte, estoy a punto de despedir a Cristian, puta mierda, porque siempre llega tarde. Esto España tiene que saberlo. Siempre llega tarde. Y a mí se me acaba la paciencia, querido Cristian. Uy, cómo estoy temblando. Ahora te ríes, pero yo sé que estás haciendo culillo. Acaba ya. Venga, muchas gracias, jóvenes. Venga, y gracias, mucha gracias, suerte chicos, con los proyectos. Y nos vamos viendo y nos vamos siguiendo. Un abrazo. Venga, hasta luego. Venga, pucha Asturias. Bueno, Cristian, pues nada. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Me ha parecido que... cada día que pasa, hacemos peor este programa. ¿Verdad? Yo también he tenido esa sensación. Y que después de... Que creo que acabamos de entrevistar a los dos asturianos más educados del mundo. No han dicho una sola palabrota. Y no han colgado cuando les ha recordado esa opinión preclara tuya. Que para una vez que es breve, contenía de todo. Ya, pero es que me lo dijeron cuando los fui a visitar, me dijeron, hombre, tú dijiste no sé qué, y fue como, hostia, yo dije eso. Y luego lo escuché y es cierto, sí lo dije. Bueno, pues poco más tenemos que decir. Sí quiero hacer un breve refresco. Quiero dar la noticia, que no sé si lo hemos dicho aquí ya, de que Ramón Esono, el ilustrador que ha estado 6 meses encarcelado en Guinea Ecuatorial, ese país que según Moratinos es un ejemplo para toda África y según cualquier organización de derechos humanos es un puto campo de tortura, ha podido ya salir de la cárcel, tenía el pasaporte retenido, ha tardado 2 meses o 3 meses más en poder salir del país, pero finalmente ya está lejos de las garras de ese cerdo asqueroso que no nos cae bien, que se llama Teodoro Obiang y toda su recua de secuaces, sátrapas y dictadores y fascistas, al fin y al cabo, y toda esa red de empresarios españoles chupaculos que donde ven un poco de beneficio, ahí se blanquea todo, como también recordemos que se va a blanquear en el orgullo gay oficial los crímenes del Estado de Israel, porque va la neta esta a cantar ahí en plan, ah, mi país es muy bonito, no le hagáis bullying a los niños, disparar a los palestinos, bueno, es que niños humanos tampoco son. Oye, te voy cerrando ya. No, no me cierres, que tenemos una cosa más que decir y ya está. Ya solo nos queda la despedida, Cristian. Sí. ¿Serás capaz? Porque te voy a decir una cosa. La entrevista que le hice a Miguel Porto con su chica Irene, ella, que no había hecho este cierre nunca, lo hizo a la primera de cambio. Y le dije, joder, qué fuerte, lo has pillado. Y me dice, Pablo, tío, si me has marcado el ritmo con la mano. Digo, pues Cristian es retrasado mental, no es capaz de hacerlo a tiempo y siempre sale discordante. Así que, por favor, céntrate, Cristian, y recuerda que la decadencia no decaiga. ¿A dónde vas a dar agua, mozo a los cascabeles.